y dar nuestro punto de vista de la localidad, del pueblo y del mundo. La policía te está extorsionando. Pero escúchanos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1 Radio La Negra. De 19 a 20 en la 90.1. Gente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestra. Siempre dando nuestro punto de vista como jóvenes estudiantes, que es lo que somos. Y a la vez pasar buena música y hacer un programa llevadero y entretenido. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guacha los puntos del gobierno. Desde la lucha de clases a la lucha de clases. Se cortó otra misión, se cortó otra misión. Nos caen en helicóptero. Subversivo, subversión. Bienvenidos a Oscar. Yo, Dash. Este es un nuevo programa. Así que espero que nos disculpen por los errores que vamos a tener. Somos pobres, nos manejan mal. Escuchamos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1 Radio La Negra. La madre, mi, todo el poder. So I can come around to poder. Dame todo el power para que tenemos en la madre. Hola, bienvenidos a Rompiendo Cadenas. Estamos acá con Nehuen. Hola. Con Luisa. Hola. Con Fran. Hola, ¿qué tal? Con Arián, el productor. Hola a todos. Ahora tengo el micrófono. Y bueno, yo, Ailen. Bueno, estamos de nuevo acá en el programa. Hoy vamos a hablar distintos temas. Vamos a ver, teníamos una invitada pero no pudo venir, así que somos nosotros sin ningún invitado. Vamos a hablar sobre el marxismo, porque una de las ideas era ir describiendo de las distintas ideologías que iban surgiendo. Claro, a lo largo de los programas. Hablar un poquito, así para que, vos decís, ¿y qué es marxismo? Y son estas tres cosas y, más o menos, eso. Porque no se puede tampoco analizar todo completo en un solo programa. La apuesta es que yo me estoy teniendo que poner a estudiar, porque ¿qué es marxismo? Uy, ni idea, a leer, dije, bueno. Es como, pero sí. Y bueno, está y bueno. Ahí también ven, si les interesa, pueden fijarse más ustedes, o mandar en el Face o por mensaje algo y nosotros debatimos más ese tema. Lo que estábamos pensando el otro día es que eso, si nos están escuchando por la computadora y tienen el Facebook ahí, podrían escribirnos y ver qué piensan del tema. O sea, si quieren relacionarse con nosotros, estamos ahora, creo que está desde el Facebook de Luisa, y o nos pueden escribir en el muro de del programa, que es, este es algo así como nuestro programa de radio. Y que pronto vamos a tener el blog también, que está en construcción. Prontamente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tema? Sí, no, otra cosa que había que queríamos comentar acá al principio es lo del tema de la escuela, que pusieron el cartel ese de plan de obra. Un cartel azul. Eso, ahí. Bueno, qué buena onda, hay que, haría que fijarse. Igual fuimos. No decía la fecha comienzo ni de terminar. Está en plan, pero si el otro día en delegación nos dijeron que iba a decir la fecha a terminar, sí. Era lo que... Sí, fuimos, bien, sí, hoy pasamos, y ayer también habíamos pasado y vimos el cartel este adelante de la escuela, y no dice fecha de comienzo, ni que la cantidad de obreros, solo dice el dato de Bolsón, quién es la empresa constructora y el encargado, nada más dice, y el monto total que son 3.467.000 pesos. A mí me dijeron, pero no sé, compañeros de la escuela, que el 16 de mayo empiezan las clases, pero en el 130, pero no sé, no es seguro. Habría que confirmar y después sí. Sí, lo que está bueno es que pusieron el cartel, pero hay que ver si empiezan a trabajar. Pero eso, no tiene ni un dato el cartel concreto. Claro, el otro día nos dijeron que iba a tener que... ¿Y para cuándo lo va a estar? Y no sé, cuando pongan el cartel van a decir los datos, dijo él. Sí. ¿Quién es él? El de delegación. Oscar Sánchez. Oscar Sánchez. Sí, fuimos y está encima en blanco el cartel, esas partes. Claro, muy no, trucho. Lo que nos dijeron fue que recién cuando ponían el cartel ellos tenían permiso al plan de obras. O algo acá, o algo así. Sí. Bueno, eso queríamos informar para que sepan cuando ya pusieron el cartel y que el cartel ese tiene menos información de la que esperábamos. Bueno, Ahora nos vamos a un tema. Ah, y también era que 90 días va a tardar, o sea, 3 meses. Sí, decía 90 días el cartel además. Que en realidad nosotros estamos pidiendo 45 días como máximo. Un mes. Sí, un mes más o menos. Si ponen los suficientes obreros lo podían hacer tranquilamente. Sí, igual ustedes empezaron la escuela ya, ¿no? Sí, empezamos así rotatorio. Una semana sí y una semana no. La semana pasada tuvimos clases y ahora esta semana no tenemos. Los profesores igual dejaron bastante tarea, pero... Pero es un error. Sí, más o menos, igual no dejaron mucho. Algunos profesores iban y contaban de sus vidas, re cualquiera. Qué bueno. Bueno, así estamos con la educación. Bueno, vamos a un tema de Zeppelin que nos había quedado pendiente. Productor, por favor. And nothing else matters. Nos había quedado pendiente el tema de la lucha campesina en el programa anterior, que fue el 17 de abril. Está bueno comentarlo hoy. Hoy es el Día de la Tierra, así que es un buen tema para charlar. Vamos a leer algo sobre esto del Día de la Tierra, un poco de dónde surgió y hace cuánto y todo eso, pero ahora íbamos a contar un poco de la lucha campesina. Bueno, la lucha campesina fue el 17 de abril, que sería porque en los campos tiran agroquímicos, entonces los campesinos empezaron a manifestarse y ahí salió el Día de los Campesinos, que se manifiestan por los agroquímicos en los campos y todo. Estaba con los auriculares y me mareaba escuchar las dos. Resulta que, o sea, sí, pues hacen mierda todo y por ahí hay una casita, es lo mismo de siempre, hay una casa chiquita de una familia que vive hace bocha de años y para no tener que pasar por tierra, mandan un avión y infecta todo, es un bajón. Yo voy a Santa Fe seguido y se ven los aviones todo el tiempo tirando, o sea, sí. Bueno, lo mismo esto ahora en Santa Fe, en todos lados, que cortan un montón de selva, de vegetación, de plantas, de árboles, lo que sea, para sembrar soja y otros productos que después venden al exterior. Me decías que en las islas del río Paraná, yo soy rosarino, ¿no? Y me acaban de decir que están talando en las islas para poner soja, o sea, y fue como un bajón. En todos lados, porque igual, o sea, esos lugares son re lindos, pero cualquier lado es re feo, porque esa tierra queda re destruida, después no se pueden plantar cosas, tarda un montón en después recuperarse. Después 20 años tarda en recuperarse. Además con soja, que ya sabemos que es transgénica. De hecho, la soja no la podés, o sea, vos comés una milanesa de soja y no te alimenta, porque no la digerís bien. Así que, o sea, si vivís mucho tiempo a milanesa de soja, vas a empezar a sentirte muy mal. Bueno, ¿qué van a hacer los japoneses? No, porque esta soja que hacen ahora, que crece en cualquier lado. O sea, es como, es re durita porque la modifican genéticamente. Pero también es difícil digerir. Sí. Mal alimento. Sí, la otra vez veía un documental de esta que tiraban agrotóxico y eso. Agroquímicos, tiran de todo, y la gente que vive ahí en un pueblo cercano que veía en el documental, después que caían con un montón de enfermedades, y una madre re triste que sus 12 hijos se habían muerto por la enfermedad de los tóxicos. Sí, porque a lo largo también produce cáncer y distintas enfermedades. Es lo mismo de siempre, que sea. No, si total, pasamos con el avioncito y no, nada. Además, por lo que veía acá en Argentina, hay una empresa que es la monopólica, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Monsanto? ¿Monsanto? ¿Monsanto? No, acá en Argentina, digo. Está Monsanto en Argentina. Sí. que es de Estados Unidos, que supuestamente los productos que venden no generan mal al medio ambiente, pero la realidad es otra cosa. Hay un montón de investigaciones sobre eso que hacen re mal, un montón de transgénicos que la verdad no son muy buen alimento. Bueno, ese es un tema para hablar, pero que nos podría llevar un programa entero, la comida, todo que está modificado genéticamente, que piensan que no hacen nada. Por ejemplo, nosotros acá en Bolsón se come bastante bien porque hay verdura de la zona y un montón de cosas buenas, pero en Estados Unidos la gente se alimenta de, no sé, de McDonald's o cosas así, y es la verdad. Sí, que están acostumbrados a esto de la comida rápida, ir a trabajar y después ir a un lugar así a comer y después seguir trabajando. Así es la vida. Bueno, estaba bueno comentarlo del Día de la Tierra y bueno, justamente la lucha campesina y que sí, la verdad también tiene algo que ver. Sí. Esto del Día de la Tierra también es bastante por la contaminación, por cuidar el medio ambiente y todo eso. Sí, hay que cuidarnos, no sé, sí. Está complicado. Bueno. Sí, la verdad. Sí, con el tema también de la minería, que ya también hablamos. Sí, ese también es otro tema, re. Lo tratamos para la próxima, la minería, ¿dale? Dale. Si no, se nos vamos a ir, buscamos datos posta y venimos y traemos. Sí, con los 27 y nos asustamos todos. Bueno. Tipo que acá en el Pil Triste de ahí hicieron 27 cateos para ver para extraer oro y lo que hay. Sí. Bueno, leo un poco sobre esto del Día de la Tierra, cómo surgió y pasamos a un tema. La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970, promovida por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson para la creación de una agencia ambiental. En esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Environmental Protection Agencia de Protección Ambiental. Ah, estaba en inglés. Y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. Bueno, y después dice que el Día de la Tierra es en todo el mundo, que recuerda esto de que hay que cuidar el agua más que nada, que solo el 2% de toda el agua de la Tierra es potable, y que es para tomar conciencia de que los recursos naturales de la Tierra son explotados totalmente y bueno, cosas así que ya vamos a hablar en otro programa. Acá estamos, música, por favor. Bueno, ahora vamos a escuchar Voices of the Dead de Creator. ¡Creator! Deep inside within my head. Tonight I see. Thank you. Bueno, este era un tema de Pantera y el anterior era un tema de Creator, que se lo dedicamos a Ivo, que seguro no está escuchando, pero bueno, ya nos escuchará. Ahora vamos a hablar sobre el marxismo, como habíamos prometido. Sí, por eso trajimos un audio que más o menos organizamos. Dura como 11 minutos, así que bueno, hay que tener paciencia. Ahora Elen va a leer un poco de la biografía, así para explicar un poco quién era, y después el audio también, por si no quedó claro. Bueno, Carlos Marx, político, filósofo y economista alemán, nació en Treveris en el año 1818. Llevó a cabo sus estudios jurídicos en la Universidad de Berlín, donde se formó filosóficamente en la izquierda hegeliana. De Hegel conservó el método dialéctico, pero repudió el idealismo y la actitud, común a los filósofos anteriores, de limitarse a intérpretes en el mundo sin cooperar en su transformación. Su crítica de la economía clásica está contenida en El Capital, que analizaba las formas de producción burguesa, última forma antagónica del proceso de producción social tras la esclavitud y el feudalismo. En 1848 escribió el Manifiesto Comunista en colaboración con Engels. Gran parte de su vida estuvo dedicada a la actividad política práctica y a la organización del movimiento obrero. En 1864 participó en la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores, más conocida como la Internacional. Marx murió en Londres en 1883. Sí, esa era más o menos una biografía de Marx. Ahora, chúpense el audio. Sí, sí, que lo disfruten. Hablar de Marx en la Argentina no es lo mismo que hablar de Marx en la Sorbona, o en Harvard, o en Princeton. Hablar de Marx en la Argentina es, para mí, por ejemplo, tener un poco de miedo, o recordar el miedo. Acá, en una denominada lucha contra el marxismo internacional, se mató a demasiada gente. Marx y el antimarxismo y la lucha contra la subversión marxista fue ejercida con una impiedad y una crueldad nunca vistas entre 1976 y 1983. De modo que, como yo estuve aquí en esa época, puedo decir que jamás imaginé que en algún momento iba a hablar de Marx en televisión. Pensé que no iba a hablar de Marx nunca. De hecho, durante esa época se quemaban los libros de Marx, porque si grupos de tareas entraban en la casa de alguien y encontraban libros de Marx, ya tenían suficiente motivo como para hacer desaparecer a esa persona, matarla, en fin, internarla en el más profundo de los infiernos, de la tortura, etcétera, etcétera. El concepto fundamental que Marx toma de Hegel es el de la negación en la historia. Esto es la dialéctica. El concepto hegeliano de dialéctica es lo que toma Marx, y Marx lo asocia, y esta es una originalidad tremenda de Marx, muy fuerte, asocia este concepto de negación con una determinada clase social, que es el proletariado. Marx toma de Hegel el concepto de negación porque el proletariado va a negar a la burguesía. Negarla quiere decir la va a destruir, va a ser una revolución por la cual va a combatir contra el orden burgués, lo va a superar y va a instaurar una sociedad sin clases, una sociedad que Marx va a llamar una sociedad genérica, una sociedad en la cual no va a haber ya explotación del hombre por el hombre. Marx dedicó varios años a redactar un voluminoso estudio sobre las diferentes teorías de la plusvalía, o sea, de la ganancia capitalista. Según Marx, la riqueza no es producida por el capital, sino por el trabajo humano. Lo que origina la ganancia capitalista no es otra cosa que la explotación de los obreros. Lo original del enfoque radica en la aplicación del método dialéctico a la economía política. Allí donde los economistas clásicos ven relaciones entre mercancías, Marx descubre relaciones sociales, es decir, relaciones entre personas. Al vender su fuerza de trabajo, el asalariado recibe a cambio una cantidad de dinero igual al costo de su subsistencia y de otras necesidades que pueden variar históricamente. El propietario de los medios de producción paga esa suma y adquiere el derecho de utilizar la fuerza de trabajo del obrero, apropiándose del excedente de valor creado. Si, digamos, la mitad de la jornada de trabajo corresponde al valor de los productos necesarios para reproducir la fuerza de trabajo, la otra mitad es trabajo no pagado y apropiado por el empresario. Marx muestra que la producción de la plusvalía en el capitalismo solo es apropiación de trabajo no pagado. Ese trabajo excedente no pagado se va acumulando una y otra vez por la clase capitalista en forma expansiva. De hecho, el capitalismo puede ser definido como un sistema en el que el único objeto de la producción es aumentar sin límite tal acumulación de capital, en vez de satisfacer las necesidades de la comunidad. Aquí se encuentra precisamente la esencial irracionalidad del sistema capitalista que Marx reivindica. En la materia histórica, en esa materialidad, Marx encuentra dos clases antagónicas: la burguesía y el proletariado. La burguesía ya ha liquidado al feudalismo, de modo que ahora la burguesía instaurada en el poder comienza a desarrollar sus industrias. Se produce lo que se llama la revolución industrial de la burguesía. De esta revolución industrial burguesa surge el nuevo sujeto que el marxismo viene a expresar, y que es el proletariado industrial. Vamos a decir más claramente el proletariado industrial británico, porque lo que hace Marx en el Capital es estudiar el desarrollo capitalista de Inglaterra, por ser el país que tiene el desarrollo capitalista más avanzado del momento histórico en que Marx trabaja. Entonces, el sujeto que el marxismo viene a expresar, el sujeto histórico, es ese proletariado que la burguesía ha engendrado por su propio desarrollo dialéctico. Al negar al feudalismo, la burguesía engendra al que va a ser su enterrador. Entonces, Marx dice, el enterrador de la burguesía va a ser el proletariado que la burguesía ha engendrado. Aquí vemos también cómo funciona la dialéctica. La burguesía ha negado al feudalismo, pero ha generado al proletariado. El proletariado, a su vez, negará a la burguesía y finalmente habrá una síntesis donde ya no habrá clases sociales. Marx habrá de volcarse críticamente contra la religión y va a escribir una de las frases más conocidas, más mal interpretadas, más bastardeadas de toda su obra. Una frase que dice: la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque la lucha de Marx va a ser que el proletariado, que los humillados de esta tierra, tomen conciencia de su situación ignominiosa. Tomo deliberadamente el lenguaje de este joven Marx. Lo que Marx va a decir: yo no puedo decirle a un explotado de esta tierra que le espera el cielo como recompensa, porque entonces él nunca se va a rebelar. Lo que yo necesito, dice Marx, es que la gente se rebele contra su situación ignominiosa. Pero si les prometo el cielo, ¿para qué se van a rebelar si tienen la eternidad celestial para vivir felices? Entonces lo que Marx dice es: no se trata de ocuparnos del cielo, lo que se trata es de ocuparnos de la tierra. Es en la tierra donde los hombres sufren, es en la tierra donde es en la tierra donde los hombres son humillados, humillados y ofendidos, que es una frase muy hermosa de Dostoyevsky. Es en la tierra donde la ignominia se hace presente. Que la religión, en tanto que le promete a todos el reino de los cielos, es el opio de los pueblos, porque le está diciendo a todos, el sufrimiento que ustedes padecen ahora no tiene importancia, porque les espera a todos ustedes el reino de los cielos. Los hombres no pueden pensar en el reino de los cielos. Los hombres no pueden esperar a que vengan, diría Marx, los buenos curas a decirles que todo sufrimiento será recompensado en el más allá, porque la lucha tiene que ser dada en el más acá. En consecuencia, ese es el concepto que tiene de la religión como opio del pueblo, es decir, la religión como aquello que adormece las luchas de los hombres en la tierra por superar su indignidad social. Este es el concepto. ¿Qué entiende Marx por crítica? Por crítica, Marx entiende el develamiento de una situación. Por crítica, Marx entiende tornar claro algo que estaba oscuro. Una toma de conciencia. Digamos, una persona puede padecer toda su vida una situación ignominiosa, por seguir usando esta palabra, pero si en algún momento no se da cuenta de esa situación, no toma conciencia de su situación de ignominia, siempre le va a parecer natural lo que está padeciendo. Es necesario que en algún momento tome conciencia de lo que le está pasando. Cuando toma conciencia de lo que le está pasando, ahí está viendo su situación desde una perspectiva crítica. La perspectiva crítica es aquella que nos dice si lo que nos pasa está bien o está mal, si lo vamos a tolerar o no lo vamos a tolerar, si vamos a seguir así o no vamos a seguir así. En consecuencia, la crítica es aquello que acompaña a la conciencia. La conciencia debe ser siempre crítica en la medida en que la conciencia no debe rendirse ante la realidad, no debe dejarse sofocar por la realidad, sino que la conciencia debe aclarar, juzgar, decidir sobre la realidad y en consecuencia luego es uno también el que sigue o no a esa conciencia. Eso depende del coraje de cada uno. A veces la conciencia nos señala cosas que preferimos ensordecer para no seguirlas porque simplemente tenemos miedo de serlo. De la crítica, sino que luego viene la parte de la crítica de las armas, es decir, que aquí Marx habla claramente de la violencia. En el final del Manifiesto Comunista, Marx dice, los comunistas no ocultamos nuestros proyectos, nuestro proyecto fundamental es derrumbar por la violencia al régimen capitalista e instaurar en su lugar el régimen comunista. Bueno, ahí teníamos un poco lo que es el marxismo. Bastante bien explicado estuvo, o sea, era entendible. Sí, lo que vamos a decir ahí en el audio no se explicaba bastante, no se trataba en realidad profundamente. Sí son los dos conceptos que tienen Marx sobre el tema de la dialéctica, que se menciona pero no se dice qué es. Uh-huh. Y después sobre, vamos a decir, él qué cree, por qué se genera la explotación, vamos a decir. Él cree que los medios de producción son el origen de toda la explotación. Los medios de producción. Sí. ¿Qué son los medios de producción? Sería la pregunta. Los medios de producción son, vieron, vamos a decir, cuando un artesano produce algo, vamos a decir, remeras, uh-huh. Necesita un ambiente de trabajo. Vamos a decir, una mesa, necesita tijera, necesita hilo, necesita tela. Vamos a decir, esas son las materias primas, ¿no? Vamos a decir, la tela y el hilo. Después están los medios, el medio de trabajo, que sería, vamos a decir, la mesa, la luz, la, ¿cómo podría decirse también? La máquina de coser, esos son los medios de trabajo. Entonces, podemos decir que cuando antes, en la edad feudal, que era cuando surgió esto del artesanado, la burguesía, recién sus comienzos, eran más que nada artesanos. Y estos trabajaban, tenían los medios de producción, serían, vamos a decir, la materia prima y después, vamos a decir, la máquina de coser, la tijera, las herramientas que necesitas para transformar la materia prima en un producto ya hecho. Claro, para ser artesano necesitabas esas cosas mínimo y bueno, después es cierta habilidad. O sea, pero lo básico era... Hay los medios de producción que sería, vamos a decir, acá, las herramientas que sirven para transformar la materia prima en un producto terminado. Entonces Marx lo que dice es que plantea que los medios de producción en manos privadas son origen de toda explotación. Porque dice, mientras exista explotación, no podrá existir la igualdad. El terrateniente no va a ser igual al obrero, ni el hombre hambriento igual al saciado. Eso es un ejemplo, viste, cuando te hablan de igualdad. Claro. No estamos en igualdad en esta sociedad, digamos. Y no. La posta es que la sociedad está para no ser igualitaria, ¿no? Posta, vamos a decir, Estados Unidos dice que es el país de la igualdad, la libertad, etcétera. Sabemos que mentira. Pero, entonces, Marx lo que plantea es esto, que los medios de producción en manos privadas son los que generan la explotación. Sí. Porque vamos a decir, alguien que tiene los medios de producción puede hacer que uno que no los tenga los medios vaya y se proponga para trabajar para él. Claro, y a él esto le da una ganancia, de lo cual él le da poco, y se queda con un montón que va acumulando. Acá sale lo que es, hablaba también, la plusvalía, que es esto que se queda el que tiene los medios, que en realidad tendría que tener el obrero, pero el obrero solo tiene lo suficiente para sobrevivir. Sí, sería lo que se le paga. Claro. Si quieren, leo un poco sobre la plusvalía. La definición es cortito. Dale, que yo estoy medio perdido con internet. Dale. Bueno, plusvalía podría definirse como la diferencia entre la riqueza producida por el trabajo del obrero y el salario que éste recibe del patrón. Esa remuneración sirve para hacer frente a los gastos de alimentación, vestido y el alojamiento que necesita para subsistir y seguir trabajando, pero no satisface el total del valor del trabajo desarrollado. Este hecho conlleva el enriquecimiento del capitalista, producto de la apropiación de parte de la actividad realizada. La plusvalía sería, por tanto, la parte del trabajo que el empresario deja de satisfacer al trabajador. O sea, esto que explicábamos, que siempre va a ganar más el que tiene los medios que el que hace todo. Sí, vamos a hacer un ejemplo muy claro, el tema, vamos a decir, que siempre decimos de los zapatos. Vamos a decir, un obrero en una fábrica produce 10 zapatos, y esos 10 zapatos los venden en el negocio a 100 pesos, haces 10 por 100, 1000 pesos debería ganar, porque está produciendo 10 zapatos, que salen 100 pesos cada uno. Y el patrón, en vez de pagar los 1000 pesos, que son lo que produjo el obrero, le paga 500 pesos, la mitad, que es lo que le alcanza para vivir, vamos a decir. Esto en proporciones. Vamos a decir, con 500 pesos, vamos a decir, puede comprar el alimento, puede ir al cine, puede comprarse un auto, se va ahorrando. Sí, metafóricamente hablando. Sí. Sí, vamos a decir. Pero la otra mitad del trabajo que produjo, el capitalista se lo apropia, se lo agarra, y eso es lo que va generando la acumulación y acumulación. Y el enriquecimiento del capitalista. Por eso. Y ahí también es donde surge la explotación, porque al acumular tanto y que la población llega hasta un punto que no, ¿cómo sería?, que vive en situación, mucha gente vive solo con lo que le alcanza para vivir, mientras otros viven tranquilamente en mansiones sin hacer nada, solo estando ahí porque supuestamente su padre se esforzó. Claro. Y consiguió la plata, supuestamente, pero ¿de dónde sacó esa plata? Sí, explotando. Sí, sí. Entonces, una cadena, por eso Marx explica en un capítulo del Capital, de su obra maestra, explica la acumulación originaria, que habla sobre cómo el capitalismo comienza y distintas la burguesía empieza a acumular y acumular, y eso eternamente hasta el tiempo de hoy, sigue esa acumulación, que los grandes que estuvieron en la burguesía todavía siguen, las familias esas, vamos. Claro, los que empezaron bien terminan bien. Bueno, claro, y es que el capitalista se aprovecha de que no puede, de que la gente, el trabajador en este caso, no puede acceder a los medios, por su cuenta porque los tienen todos ellos y entonces aprovechan eso. Vamos a decir, una fábrica no es del trabajador, es del dueño, del empresario. Y un trabajador no tiene la posibilidad de ir y hacerse una fábrica. Muchos dicen, yo voy a ser un empresario. Pero eso requiere de... No todo el mundo puede llegar a hacer eso. Porque muchas veces dicen, bueno, hay que estudiar. Bueno, hay que esforzarse. Pero, sí, vamos a decir, uno que nace, un chico que nace en una villa, no tiene posibilidad de... Sí, sí, sí, el pensamiento es ese. Y, sí, sí, y se entiende perfectamente. Y lo que plantea Marx sobre esto, sobre los medios de producción en manos privadas, lo que plantea él es que los medios de producción tienen que ser más, ser de los trabajadores, ser del Estado. Sería. Igual, Marx, hablando del Estado, es otra cosa, él tiene otra concepción del Estado, que después lo podemos trabajar en otro programa porque es muy amplio lo que él considera el Estado. Y él cree que los medios de producción tienen que ser del pueblo y que esa plusvalía que los capitalistas le están robando a los trabajadores y lo están explotando se tiene que distribuir entre los trabajadores. Claro. Para sí, que... Y así acabar con el capitalismo y poder vivir en una sociedad justa. Bueno, igualitaria, sí. Y otra cosa que plantea Marx, que lo digo medio cortito, es el tema de la dialéctica. Tal vez no la entendimos. Igual, vamos a decir, yo no la tengo muy clara todavía sobre la dialéctica porque es algo que se necesita explicarse bastante. Pero vamos a decir, Marx lo que habla, lo que toma de Hegel, Hegel tenía una dialéctica idealista. Sería de las ideas, de los pensamientos, lo que hacían los filósofos, de interpretar el mundo. En vez, Marx le da una vuelta de tuerca y él lo que hace es usar la dialéctica en la sociedad. Usar una dialéctica materialista. Una dialéctica materialista. Y entonces plantea que en el mundo, desde que surgió la sociedad, desde el principio, siempre hubo una clase social que se apropió de los medios de producción y que con esta pudo hacer que haya otra clase que sea explotada. Vamos a decir, antes de Marx hablaba sobre el comunismo primitivo, que era cuando los hombres vivían en tribus y todos salían a cazar, se distribuía la comida por igual, etcétera. Uh-huh. Después, cuando los hombres empiezan a apropiarse de la tierra, a tener propiedad privada, ahí es donde empieza a surgir la explotación también, porque antes, vamos a decir, en la edad feudal, la forma de acumulación capitalista era, el capital que se acumulaba eran de tierras, no es como ahora el dinero. El capital en ese tiempo, en el feudalismo, era las tierras. El que más tierras tenía era más rico, vamos y a decir. Sí, sí. Era otro contexto. Cada vez más materia, sí, sí. En ese momento tenían todos los esclavos, pero después cuando ya no se pudo seguir extendiendo, que se quedaron sin esclavos, lo que empezaron a hacer era darle pedazos de su tierra a los esclavos a cambio de que trabajaran. Sí, y por eso Marx habla de que siempre estuvo dividida en clase, en la historia, la sociedad estuvo dividida en clase, y vamos a decir, la dialéctica, lo que dice Marx, es que vamos a decir, antes había esclavos y amos, después hubo siervos, y reyes, vamos. Claro, ahí ya cuando les daban tierra ya no se llamaban esclavos sino siervos, pero igual sí, seguían siendo como esclavos porque ellos les daban lo necesario para sobrevivir y porque si sobrevivían podían seguir trabajando para ellos, si no, no. No, la posta es que... de todo lo que trabajaban le tenían que dar una porción, o sea... Lo que yo siempre pensé es que, o sea, no es que la esclavitud se abolió porque de repente estamos recopados y se abolió la esclavitud. No, no, o sea, porque no les quedaba otra. Vinieron las fábricas y producían un montón y decían, ¿y ahora cómo ganamos plata? O sea, ¿quién nos compra? Entonces, bueno, se absorbe la esclavitud y se crean la gente, la clase trabajadora. Pero era para que, o sea, no fue por humanidad o sí, buena onda, fue porque necesitamos vender. Sí, y además muchos dicen que se acabó la explotación, pero mucha gente todavía sigue explotada y además con que solo tener el salario mínimo para subsistir ya eso es un tipo de explotación. No es que un tipo de esclavismo, no es que necesitas tener un... El esclavismo se dice que es por tener un dueño. También porque vamos a decir, el esclavo, el dueño del esclavo le daba la comida para que sobreviva y el esclavo trabajaba para él. y esto se puede aplicar también a esta sociedad. Ahora los obreros trabajan para los empresarios y los empresarios le pagan para que puedan vivir nomás. Sí. Entonces los pueden seguir explotando. Sí, porque un empresario no le va a dar poca plata a sus obreros para que se caen muriendo y no pueda seguir explotándolo, lo quiere seguir explotando. No, si no, no sirve de nada. Me parece que nos estamos debilitando un poco. No, pero sí. Nos queda el tema de la religión, pero no creo que lo vayamos a hablar porque sabemos que hay un montón de discusión en eso y bueno, tal vez otro día invitemos a alguien para debatirlo mejor, pero por ahora no creo. Yo ya terminé diciendo esto de la dialéctica que después se crea del feudalismo, de los siervos y los reyes, se crea la burguesía. Claro, la burguesía acaba con el feudalismo. Sí, pero porque tampoco les quedaba otra y... Entonces... Porque era la clase que surgió y era la clase que iba a superar al feudalismo. Pero más que nada los burgueses eran los feudales, era la gente del feudalismo, que al ya no tener más esclavos, porque los esclavos empezaron a ir, no les quedó otra que empezar a comprar las máquinas y ahí se volvieron burgueses. La burguesía fue acumulando dinero hasta que superó la riqueza que tenían los reyes. Uh-huh. Y al superarlo se generó un conflicto entre el rey, el elegido por Dios, y el burgués que tenía un montón de plata. Entonces ahí se empezó a generar ese conflicto y después, y como era la clase que había surgido de siervos contra reyes, surgió la burguesía. La burguesía engendró ahora a los trabajadores con sus fábricas, y ahora el objetivo, nuestro deber histórico, por lo que decían más, nuestro deber histórico es que la burguesía caiga, que el proletariado acabe con la burguesía. Ese es el deber histórico que hay, porque cuando el proletariado acabe con la burguesía, ahí se va a llegar a una sociedad sin clase, supuestamente, para más. Entonces, igual la burguesía era más los negociantes, o sea, no era gente con poder, sino era con plata. Claro, que tenía la plata para comprar las máquinas, sí, y todo eso. Entonces se quedaba con plata. Sí, sí, eso era más o menos la clase media alta del momento, ¿no? Totalmente. Sí. Sí. Bueno, eso era más o menos el marxismo. Esperemos que se haya entendido. Ahora sí, vamos a un tema: pan y circo. Que sí, es de los muertos de Cristo. Sí. Bueno. Despertar la tierra, la ignora. tener que cambiar. Entonces, compañero, que esta canción te haga despertar. Pero algún día tiene que cambiar. Entonces, compañero, ¿a qué esperas para no? ¡Ya, ya, ya, ya! Llegamos al fin del programa. Siempre nos pasa lo mismo, es como que se pasa el tiempo volando y nunca terminamos de hablar de todo lo que queríamos hablar. Nos habíamos propuesto dos temas bastante largos también para tratar, que es... Y bueno, no sé, los dejaremos para el próximo. Dos temas bastante controvertidos, en realidad. Sí, uno que, según mi padre, al que le mando saludos porque me está escuchando, me mandó un mensaje diciendo, mandame saludos porque le mandaste uno a tu mamá y a mí, ¿no? Y bueno, te quiero, padre. Ahora, según él, el tema ya surgió por todos los medios de comunicación hace 2 meses y ya está todo bien porque se entendió, pero la posta es que Estados Unidos está poniendo una base militar en el Chaco, una base que es para ayuda humanitaria en caso de, no sé, terremotos o dengue. O sea, terremotos y dengue yo creo que nos los podemos manejar nosotros solitos. Y bueno, la cuestión es que para el próximo programa estaría bueno hablar un poco de eso y que se sepa y sí, extender un poco más la información que tenemos sobre esto. Tenemos una semana, así que el próximo domingo vamos a hablar sobre ese tema. Sí, porque también como que se ocultó la información Y sí, parece que hay más, no sé, hablaremos, pero yo no me había enterado hasta hace muy poco. Por eso, además hay que acordarse de que, vamos a decir, en Colombia que le pusieron 3 bases militares. Sí, supuestamente sí, para combatir al narcotráfico que había ahí. Después le pusieron otras tres bases más. Sí, son lo menos. Y después llega algún día, no sé, nos peleamos por el agua y nos van a hacer mierda de todos lados. No sé. Es más que nada. Hablamos del próximo con buena información y tiempo. Sí, sí. Y el otro tema, este era uno de las bases militares en el Chaco, y el otro era el tema de las computadoras espías. Resulta que las computadoritas del colegio tienen un programa que cada 5 minutos le saca una foto a la pantalla. A lo que estás viendo, sí. Sobre lo que estás haciendo. No es que la computadora con su camarita te saca una foto a vos. Sí. Le saca una foto a la pantalla sobre lo que estás haciendo. Y lo que nos gustaría hacer es, estamos buscando una forma para eliminar el programa y poder contar por... Ya la encontramos. Arián, nuestra operadora, la encontró, que se pasó la semana buscándola. Para eso, para sacar el programa y contarles cómo se hace para que eso, nadie se sienta espiado por la computadora, ¿no? Sí, porque además no es que solamente saca fotos, sino que las guarda en una carpeta. Oculta hasta la carpeta. Sí, que son 3 carpetas de 3 fechas, porque se guardan los 3 días. Y después se van eliminando, pero supuestamente se eliminan, o no se sabe. Desaparecen. Sí. Pero esa información capaz se guarda y es enviada... No tenemos idea, no podemos hablar porque no sabemos, entonces está bueno. Pero la apuesta es que la computadora te saca fotos y se manda una carpeta y cada 3 días las carpetas esas se eliminan de la computadora. Sí, vamos pero a bueno, tratar de... No sé, a mí no me gustó nada, no la aprendí desde hace una semana, esa la tengo ahí escondida. No. ¿Alguien quiere la computadora del colegio? 2 lucas. No. Que la vendo, Arián. No, bueno. Ahora vamos a un tema de Linkin Park, después nos despedimos y bueno, esos temas son para el próximo programa, así que ahora intentaremos no hablar mucho sobre eso, así les da intriga. La canción es de Linkin Park, se llama Burning Down. Salió esta semana, así que debemos ser el primer programa de radio que lo pasa por acá. Esperemos. Bueno. you played king. Struck me down when I kissed that ring. You lost that right to hold that crown. I built you up, but you let me down. So when you fall, I take my turn and fan the flames as your blazes burn. And you were there at the turn, waiting to let me know. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, en el Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. La articulación de movimientos y organizaciones sociales expresa la unión de los y las de más abajo y nuestras luchas por la defensa de nuestros territorios y de nuestros bienes comunes, de nuestra memoria e identidad. La Carta de Movimientos Sociales de las Américas contiene nuestros principios y la necesidad de colaborar solidariamente para fortalecer las luchas contra la militarización y la criminalización, la privatización y las concesiones de estados y grupos económicamente concentrados a las transnacionales. Por la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas. Por la soberanía alimentaria y la defensa de la madre tierra. Ante políticas desarrollistas que desoyen la sabiduría de los pueblos. Y ante las consecuencias del cambio climático. Por la defensa de la pluriculturalidad. Por superar el asistencialismo con los hermanos y hermanas de Haití, Honduras y otras naciones del continente. Por eso, uno de nuestros primeros propósitos es construir alianzas entre los pueblos de nuestra América. Súmate, Alba, sí. Por la integración de nuestros pueblos, desde abajo y a la izquierda. Únete al capítulo de Movimientos Sociales en tu país. Listo, acá estamos. Fin del programa, venimos a despedirnos. Sí, le mandamos saludos a los a nuestros oyentes. Sí. Sí, a los que están escuchando también por internet. El programa se va a repetir el jueves a las 9. Sí. Y bueno, nos vemos el domingo que viene. Nos escuchamos el domingo que viene. Nos pueden mandar por internet o lo que sea, o por mensaje de texto. Música para pasar temas o temas para hablar. El grupo del Facebook, claro. Si quieren, les parece un tema importante. Por ahí el tema de los boletos del colectivo de Bariloche. Una chica escribió en el muro: hey, están hablando de esto, no sé. Y nos ayuda a nosotros a buscar información. Es como, sí, eso, que es programa abierto. El que quiera ayudar, bienvenido. Sí, también, eso, si quiere participar, estamos pensando en traer un invitado por programa, si a alguien le interesa. Claro. Habla con nosotros por el Face o por mensaje y... Si tenés algo copado para contar, lo que sea, por ahí no tiene que ser tan san, por ahí querés contar, no sé, un cuento, una canción o lo que sea. Y eso, es... Comuníquense por el Facebook o por mensaje, por celular. El número es 294-154-2413. Bien. Bueno, un saludo a Mati que nos está escuchando. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, los esperamos el domingo que viene. Y si no, bueno, el jueves a las 9. A las 21 sería. Se vuelve a repetir este mismo programa. Ahora vamos a un tema de sumo. ¿Sí? A ver si bajamos un poco, mucho metal me parece acá. Viene ahí. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Ciertas cosas. ¡Ya! Se entrega, pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando